Llegó el momento en este programa número 144 de 33 de mano de hablar de la radio en la que estamos, de hablar de FM del Barrio. Y para eso estamos comunicados con Laura Uvilla. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por este tiempito y por ponerle voz al proyecto de esta radio comunitaria. Y primero preguntarte, ¿cómo fue que te acercaste vos a la radio? Yo me acerqué hace bastantes años, ya en el año 2002, a mitad de ese año, llegué al barrio y en el año 2003 entré a la radio como una integrante haciendo un programa infantil, desde muy chiquita. Y a partir de ahí te involucraste con otras actividades que capaz que no tienen que ver con hacer un programa de radio, ¿no? Claro que sí, estuve haciendo programa infantil y después nada, haciendo otros tipos de programa que eran más que nada animaciones en las tardes y después ahora estamos llevando adelante la administración de la radio y la dirección también de la radio. Bueno, 31 años cumplió FM del Barrio y nos imaginamos, sabemos que habrá sido un proceso en el que habrán pasado variedad de situaciones. ¿Cómo dirías vos, que lo conocés bastante bien este proceso, cómo se encuentra hoy la radio? Sí, hoy nos encontramos con un grupo de más o menos 15 personas dentro de la radio, 15 personas que tienen todos sus programas, operadores, locutores, y hay otras personas que también no hacen programa, pero están dentro de la radio siempre ayudando. Ha cambiado muchísimo la forma de trabajar también y de llevarla adelante. Como saben ustedes, es una radio comunitaria desde sus inicios. Y lo que siempre avalamos fue el tema de la solidaridad con la gente, con el barrio, y más que nada con el barrio, ¿no? Laura, y en esto que vos nos comentás sobre la programación, ¿cómo llegan las propuestas de programas a la radio? Las propuestas de programas llegan porque la gente, hay gente que le encanta la radio, hay gente que le gusta la música, quieren comunicar diferentes cosas y se acercan con nosotros. Siempre traen algún proyecto, alguna forma de la cual ellos quieren hacer su programa y nosotros nada, lo evaluamos y lo charlamos con ellos y les damos el ok para sus inicios. Nunca se les cierra la puerta a nadie y siempre tenemos como eso de decir, todos tienen la entrada hacia la radio para poder hacer el programa que quieran comunicar a la gente, ¿no? Bueno, en este barrio, justamente en Virgen Misionera, hay variedad de instituciones, de organizaciones, se realizan muchas actividades. ¿Vos dirías que la radio tiene o tuvo o está teniendo un acercamiento y una participación en conjunto con estas organizaciones o instituciones? Y ahora se está trabajando bastante con eso para que todos se incluyan a la radio, ¿no? Con la salita, con el jardín, con la gente de la escuela primaria, con el Amuyén, con el Jaime, con el taller Mujica, igual estamos viendo de qué manera se puede entrar para que todos tengan un espacio dentro de la radio y puedan comunicar sus tareas, las cosas que hacen y demás, ¿no? Hoy tuvimos por la mañana un programa de chicos también que venían de la escuela primaria, chicos de séptimo grado y nada, estuvo buenísimo. Claro. Laura, ¿y también están teniendo alguna experiencia de trabajar en red con otros medios de comunicación? Por ahora no. Por ahora no estamos trabajando en red, pero siempre tenemos el aval de decir sí. O sea, si queremos hacer alguna, ¿cómo se dice?, transmisión con otras radios, estamos dispuestos. ¿Cuál dirías? Sí, sí. Decime, ¿qué me ibas a decir recién que te corté? Ah, no, así que no tenemos ningún problema con eso de compartir con otros medios ni nada por decir. Claro, claro. ¿Cuál dirías que es la parte más difícil de este proyecto? La parte más difícil es llevar todo en conjunto para que se trabaje mutuo la radio, ¿no? Para que no se caiga ninguna de las partes. Creo que es como la parte de la persona que representa la radio, esa es la parte más difícil. Uh-huh. Y después, nada, cada uno pone su tiempo, su día para estar adentro de la radio, hacer su programa. Por ahí la semana completa, diría yo, porque para hacer un programa tenés que tener algo pensado, algo que quieras transmitirle a la gente, y eso lleva tiempo. Uh-huh. Así que yo creo que entre todos llevan bastante peso. Estamos hablando con Laura Uvilla, integrante de FM del Barrio, porque la radio cumplió 31 años. Y para despedirnos, queremos preguntarte cuáles son los desafíos que se están planteando en cuanto a la estructura, digamos, a la parte física de esta radio. Sabemos que hay algunos proyectos en marcha. Tenemos el proyecto principal, es comprar nuevos equipos en la radio para que siga transmitiendo mejor y con mejor, o sea, a más distancia se escuche y con mejor calidad, ¿no? Uh-huh. Transmisores, potencia y consolas nuevas queremos comprar. También el cambio de dipolos y altura de antena. Y eso sería uno de los mejores proyectos que queremos llevar adelante, que los estamos trabajando. Y por ahora sería más que nada ese. Después, más adelante, una ampliación también. Uh-huh. Desde la estructura de la casita de la radio, ¿no? Claro, claro. Laura, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, por tu intermedio, felicitar al resto del equipo de FM del Barrio. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por ser parte de nuestra radio y nada, también invitar a toda la gente, dejarle la invitación para que sepan que estamos en la radio para abrirles las puertas a todos, y todo el que quiera comunicar, aquel que quiera ser operador también puede aprender. Se van a estar abriendo nuevos cursos también de operación y están todos invitados, van a salir las invitaciones a las escuelas también para los jóvenes, así que dejarle la invitación a todos, ¿no? Uh-huh. Y gracias a ustedes por estar ahí todos los viernes. Estábamos charlando con Laura Uvilla por los 31 años de FM del Barrio. Voces al margen.